La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues bien, gracias a Mecanos, nosotros podremos colarnos en la fiesta que el Ayuntamiento de Elche, con el gestor cultural a la cabeza, Julián Sáez, ha organizado para este mismo sábado. Comienza el Elche Festival, o el Festival Elche on Stage, con música de los 90, y será en la rotonda del Parque Municipal. Y la programación incluye además actuaciones del Elche Jazz Festival, que contará con la presencia, pues, de artistas internacionales de primer nivel. Una programación que se prolonga desde este mismo sábado, 22 de abril, hasta julio. Pues para hablar precisamente de todas las actuaciones que nos trae el Ayuntamiento, tenemos a Julián Sáez aquí en los estudios de Teleelche Radio Marca. Muy buenos días, Julián. Hola, buenos días, Rosmari. ¿Qué festival es el que vamos a vivir en la rotonda del Parque Municipal? ¿En qué va a consistir? ¿Vamos a escuchar mucho Mecano? Bueno, sí, entre otras cosas, sí. Escucharemos a Mecano, que, bueno, sus canciones. Evidentemente, bueno, se trata de un festival, como has comentado muy bien, que va a llevarnos desde la primavera hasta el principio del verano, ¿no? Y que arranca efectivamente este sábado en la rotonda del Parque Municipal, con un festival dedicado a los 90, a lo que era la música dance en los 90, con algunos de los discos de las gentes que tuvieron éxito en esa época en las pistas de baile, ¿no? Gente como New Limit, como Q Minerva, Sensitive World, Double Vision, en fin, una serie de grupetes que sacaron algunas canciones o versionaron algunas canciones que habían sonado en el pasado y que ellos las llevaron a las pistas de baile. Así que es una fiesta con disc jockeys, o sea, nos va a transportar un poco a la década de los 90. ¿Por qué? Porque este Elche on Stage. Bueno, pues era una manera también de recuperar, digamos, la actividad al aire libre. Y bueno, se me propuso por parte del alcalde hacer algo, recuperar un poco, revitalizar un poco la rotonda. Y bueno, hicimos esta programación que hemos titulado así, Elche on Stage, sobre el escenario. Y bueno, yo he buscado, digamos, una variedad de gustos y luego también teníamos la 13ª edición del Festival de Jazz, el Jazz Festival, que evidentemente, bueno, pues se viene repitiendo cada año en el mismo escenario. Pues qué pena que no esté abierto el restaurante del Parque Municipal. ¿Allí qué tenéis, un mamotreto o las obras han empezado? No, yo creo que no han empezado. Bueno, pues hay un mamotreto. Tendréis unas ruinas. Y esperemos que el festival, pues no, la gente no se dé cuenta de lo que tenemos allí. Se divierta con la música y con todo lo que habéis preparado. Un festival que dices que nos va a llevar hasta el verano. Sí. Pero que también fusionáis con el jazz, con el festival de jazz. Sí, el jazz es un poco la raíz de todo, ¿no? De todas las músicas, bueno, sobre todo el blues. Y luego el jazz, pues es, digamos, es la improvisación, es un poco donde los músicos, los verdaderos músicos, pues, digamos, disfrutan especialmente, aunque no sea la música que más se vende, evidentemente, no lo más comercial, ¿no? Entonces, bueno, hemos querido, digamos, unir distintos estilos. Como te decía, empezamos con la música dance, con la música de baile el sábado. Luego tendremos una cita, como has comentado tú antes, con el pop nacional, con el grupo de referencia más importante de nuestra historia, como es Mecano, en un espectáculo que es un homenaje a ellos, que se lleva por título Mecano Experience, será el 19 de mayo. Y luego tendremos una cita con el country rock, con el rock and roll, a través de una banda legendaria como son Creedence Clearwater Revisited, en este caso es el nombre de dos de los miembros de aquella legendaria banda que se formó a finales de los 60, que tuvo una vida bastante corta, pero unos discos de notabilísimo éxito y que aún siguen sonando prácticamente en todas las emisoras de radio del mundo, ¿no? Yo los pongo cada mañana. ¿quién vendrá de ellos? ¿Cuántos todavía siguen en los escenarios? Bueno, la banda la conformaban John Fogerty, que es la voz que estamos escuchando, que abandonó la banda en el 72, Tom Fogerty, su hermano, que abandonó la banda antes incluso que él, por desavenencias con John Fogerty, y los otros dos componentes eran la base rítmica de la banda, que son Stu Cook al bajo y Doug Clifford a la batería. Estos dos miembros decidieron continuar con el proyecto, hacer una revisión de lo que había sido toda su música. Tuvieron sus más y sus menos con John Fogerty, ya dado que Tom Fogerty en 1990 falleció. Uh-huh. Y bueno, pues al final ellos continuaron con este proyecto y John Fogerty por su cuenta, ¿no? Han actuado en muchos festivales, están haciendo un tour mundial y han... ¿Y están gustando? Sí, llevan muchos años. Yo ya los vi en San Javier hace unos cuantos años, tanto a unos como a otros. ¿Y qué tal? Bien, muy bien. Después de disfrutar de canciones y éxitos suena lo mismo. Sí, es la misma discografía. Llevan un cantante muy bueno que es Dan McGuinness, que lleva ya unos cuantos años cantando con ellos y que, bueno, tiene una voz de una textura similar a la de Fogerty. Y luego llevan el refuerzo también de dos músicos realmente extraordinarios, como son Kurt Guthrie, que es un guitarrista principal que ha tocado con bandas realmente extraordinarias, como Moody Blues, como Lynyrd Skynyrd, ha girado con todos ellos. Y luego llevan un multiinstrumentista, que Steve Gunner, que también es un gran músico. Es decir, es una banda muy sólida. Y tanto, lo que nos dejó, los éxitos y intensa. Julián, ¿y las entradas para estas actuaciones? Están en distintas... ¿Cuánto cuestan? Bueno, tienen distintos precios. Ten en cuenta que hay diferentes promotores y bueno, también son diferentes también los cachés de cada banda, lógicamente. Entonces se pueden conseguir en distintas plataformas de venta. En este caso, entradas a tu alcance, lo más ticket. Es otra de las que .com y luego también para el caso de Creedence y de Ana Popovich, que también vendrá, es una artista internacional de blues y de blues rock. Es una mujer realmente extraordinaria, quizá de lo mejor que hay ahora mismo en el blues a nivel mundial. De ella han dicho, la han alabado y ha tocado con gente muy grande del blues y del rock. La ha grabado, entre otros, el mismísimo Bruce Springsteen, que ha tocado con ella y que ha dicho que es el animal más terrible que ha visto sobre un escenario. O también la ha alabado el mismísimo Bill Gibbons de ZZ Top, que también ha dicho que es realmente extraordinaria, que es una mujer potentísima, ¿no? Canta muy bien, toca la guitarra de forma extraordinaria, está entre los mejores. De hecho, ella formó parte en su día del tributo, homenaje que hicieron grandes estrellas del pop y del rock y del blues a Jimi Hendrix. Y fue girando por distintas ciudades del mundo y fue, digamos, seleccionada. Es una mujer realmente extraordinaria y tenemos la suerte de que en la visita a España pues venga a Elche el día 16 de junio. El día siguiente coge un avión a primera hora para participar en el Askena Rock de Vitoria, donde es cabeza de cartel. Y donde además, estamos hablando de un festival de los más importantes que se celebran en nuestro país. La estamos escuchando, Maybe you're lonely. Qué voz más limpia. Ella nos recuerda a esas damas del jazz como Aretha, Ella Fitzgerald, Nina Simone. Es potente su voz. Es realmente muy, muy, muy buena. Es, como te decía, es una mujer que, bueno, ha sido nominada 7 veces a los Blues Awards y Music Awards. Y bueno, es una mujer un poco de culto. Y ella es de origen serbio, pero está afincada en California. Ana Popovic. Popovic, sí. Viene el 16 de junio. Creedence. El 26 de mayo. El 26 de mayo. Las entradas, no me has dicho lo que cuestan. Un poco caras. Las de estas dos actuaciones están en 11 euros. Anticipadas. Muy baratas, asequible. Asequible para todos. Bueno, pues son dos platos fuertes en esta programación de este festival. Pero hay más, ¿no? Hay más. Tenéis más, sí, más artistas internacionales y además de primer nivel. Sí, para completar un poco lo de Elson Stage, te cuento dos actuaciones que también están incluidas y que van a públicos diferentes. Por un lado, Paco Candela es un músico de música española, de canción española, de flamenco. Es uno de los artistas más potentes que hay en este momento. Y estará el día 17 de junio. ¿Es el famoso Paco Candela, el de Siéntate a mi vera? Exactamente. Madre mía, ¿viene sí. cuándo? El 17 de junio. ¿Y las entradas? Las entradas están también a la venta, en entradas a tu alcance, lo que pasa que el precio no recuerdo ahora, no te lo puedo decir exactamente. Pero estos son llenazos totales en la rotonda del Parque Municipal. Sí, sí, es llenazo seguro. Bueno, Julián, ¿y cómo se consigue traer a estas primeras estrellas? Bueno, es un trabajo muy laborioso. La verdad es que empecé muy tarde, porque cuando se me encargó ya, las giras estaban prácticamente cerradas. Yo creo que se te encargó por esto de las elecciones, ¿no? Venga, año electoral, vamos a tirar la casa por la ventana. No, imagino que pensando en que se hicieron reparaciones en la rotonda y la instalación está, digamos, remozada. Y la intención es pues ponerla también un poco en valor, ¿no? Y el parque, pues esa es un poco la intención que a mí pues se me explicó. Me interesa mucho cómo está la rotonda. ¿Qué remodelación es la que ha sufrido? ¿Cómo la tenemos? Bueno, pues se ha puesto luz, por fin, una luz fija dentro, con lo cual está bien iluminada. Y luego se han hecho también obras en la parte de camerinos. Bueno, pues se ha remozado todo, está bastante mal, bastante deteriorado, pues prácticamente no se había hecho casi nada desde hace muchísimos años. Entonces se ha renovado todo el tema de duchas, aseos, los camerinos están mejor repartidos. Y los aseos públicos también, ¿no? No, los aseos públicos no los han tocado. No, los han tocado, no. Solamente los aseos de los artistas. ¿Y qué vais a hacer? Porque la rotonda se va a llenar. Los aseos públicos ponemos aseos químicos. O sea, portátiles, sí, ¿no? Portátiles, llevaréis sí. en cada concierto sí. donde hay lleno total. Claro, claro. Yo creo que lleno es casi todo. Le falta una actuación que quería comentártela porque es para niños y tendremos muchas mamás y papás. Venga, y tíos, abuelitos y abuelitas que estarán escuchando tu programa. El día 10 de junio tenemos una actuación dedicada a los más pequeños. Es el Pica Pica con la obra El Patio de mi Casa, es un musical también. Y bueno, pues será un poco por dibujar un poco todo el contenido de este Elche on Stage. Bueno, pues con el Pica Pica, con Paco Candela, con Ana Popovic, con los Creedence... tenemos el Chon Stage y ahora vamos al Festival de Jazz, porque también hay carteles de culto. Tenemos también a hombres y mujeres que están en lo más alto del jazz. Sí, la verdad es que siempre intentamos, bueno, como has comentado alguna vez en tu programa, intentamos siempre que haya una cierta equiparación entre el protagonismo del hombre y la mujer en este festival. Y bueno, hemos conseguido, por otro lado, también apostar por la gente que digamos, va surgiendo también del panorama jazzístico local. Y de hecho abrimos con el día 29 de junio con un proyecto, un sexteto, liderado por el músico valenciano, afincado en Elche, Jordi Vilà, que es contrabajista, y con gente de nuestro entorno, una agrupación de seis músicos que van a hacer van a basar parte de su propuesta en uno de los grandes del jazz, como es Charles Mingus. Y luego el día 30 tendremos a una de las voces más maravillosas que pulula por este país desde hace mucho tiempo y que viene además muy bien acompañada. Ella es María Berasarte, canta realmente sensacional, ha estado en los mejores festivales españoles y de europeos y viene acompañada por un músico internacional, un músico de primer nivel que vuelve a nuestro festival, ya ha estado en otras ocasiones, que es Pepe Rivero, el cubano Pepe Rivero. Pues mira, de ella, de María Berasarte, no la conocía, la he conocido gracias al Festival de Jazz, a la programación, Julián, que has realizado este año. Y te puedo decir que me recuerda mucho a la que inspiró a Ennio Morricone en muchas de sus bandas sonoras, a Dulce Pontes, porque ambas tienen ese fado, ¿no? Sí. La estamos escuchando a María Berasarte. Ella viene a Elche, pero el Festival de Jazz, ¿dónde? ¿En la Rotonda también? En la Rotonda también, sí, sí. Hay otro amanecer, yo lo quiero ver. Pues lo has conseguido, Julián. Nos traes a músicos de primer orden que llegan al alma de los espectadores. Esto es garantizar el lleno total en la rotonda, sí. Remodelada. Remodelada, sí, aunque no se vea mucho al público, pero los artistas lo van a agradecer. ¿Tendremos sillas de plástico? Sí, sí, sí. Ah, en vale. el festival de jazz habrá sillas. Las otras actuaciones dependerá, la del Pica Pica, lógicamente, y la de Paco Candela sí será sentada. Las otras son de pie, porque la gente podrá moverse, bailar, habrá barra, en fin, claro. Habrá más fiesta. Y serán las fiestas que, como hemos dicho, de Mecano. Julián Sáez, pues muchas gracias, sobre todo por traernos, y no hemos hablado del Gran Teatro, la actuación que nos trajiste la pasada semana del cantautor estadounidense Rufus Wainwright. Fue llenazo también total en el sí, Gran Teatro. Sí, la verdad es que sí, fue una actuación que nos costó mucho, llevamos mucho tiempo detrás de él, varios años, y bueno, hemos conseguido que finalmente en este tour, pues una de las ciudades elegidas por parte de su oficina británica, pues fuese la ciudad de Elche. Y dice que se queda con ganas de repetir, ¿no? Sí, sí. Bien, sí, tendremos sí, otra oportunidad. Se fue encantado del público ilicitano y del teatro, estuvo uh-huh. muy cómodo, muy a gusto, vino con su marido, con su perrita, sí. Lo pasó realmente bien y nosotros disfrutamos muchísimo de un músico tan especial. Y tenemos la próxima semana en ese otro espacio cultural pequeño, para determinadas actuaciones a Canco Rodríguez, el famoso sí. Canco Rodríguez, que viene con su espectáculo El Rock and Roll ha muerto, precisamente para decirnos todo lo contrario. Sí. Canco Rodríguez a las 10 de la... El Baraja de la serie Aída, pues viene con su espectáculo La Yoya. No ha querido el Gran Teatro, ¿no? Bueno, pienso que este espectáculo de él encaja mejor ahí. Aparte que en el teatro es que no cabe todo, porque ya llega un momento que la saturación es absoluta. Entonces tenemos que distribuir entre todas las salas, ¿no? Y creo que él va a estar muy cómodo allí, y el público también va a estar muy cercano, lo tiene muy, muy cerca. Y bueno, es un espectáculo unipersonal y yo creo que la gente lo va a pasar bien. Pues Julián, no te puedes quejar, ¿eh? Que te han incorporado a tu programación cultural un escenario, porque a ti tú necesitabas. El Gran Teatro se queda pequeño, no da abasto. Tenemos la Yoya Cultural, que también es una sala pequeña, y ahora tenemos la Rotonda del Parque Municipal. Pide a los representantes políticos, los que lleguen después de las elecciones, que la rotonda merece más inversión. Sí, evidentemente merecen dedicarle, bueno, pues un presupuesto acorde a lo que tiene este espacio y a lo que puede ofrecer a Elche y a todas las ciudades de nuestro entorno, ¿no? Como ha ofrecido a lo largo de muchísimos años. Bueno, pues Julián, has venido a invitarnos para colarnos en tu fiesta.